Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta, conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, sean bienvenidos a su programa La Reta, las voces del juego. Estamos iniciando este programa, este maravilloso programa, y tenemos a un invitadazo. Tenemos a nuestro querido uniforme Selección Mexicana, pero bueno, ahorita lo presentamos con calma. Sean bienvenidos a su programa, La Reta, las voces del juego, y estamos transmitiendo por el 97.3 FM, nuestra casa La Voladora Radio, Amecameca, Estado de México. Y pues les quiero compartir los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979785252. El Facebook, X, Trax e Instagram son nuestras redes sociales y nos encuentras como La Voladora Radio. Ahí nos pueden ubicar. Y también contamos con página de internet www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad. Síganos. Mándenos ahí un WhatsApp o una llamadita para nuestro querido invitadazo que va a ser un programa muy interesante. Bueno, como lo comenté de inicio, nuestro invitado es Uniforme Selección Mexicana, nuestro querido amigo César. Colega, ¿cómo te encuentras? Hola Ulises, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos muy muy bien emocionados de estar platicando contigo y con todo tu apreciable auditorio. Gracias, gracias mi querido César, por darnos un poquito de tu tiempo, porque ya teníamos mucho interés de conocer tu proyecto, tu historia y tus opiniones del fútbol nacional e internacional. Bueno, nuestro amigo, bueno, yo lo conocí ahí en la aplicación, esta app de esta red social que se llamaba Twitter, que es X, que yo le sigo llamando Twitter, en donde subía historia de los uniformes de la selección mexicana con fotos, no solo fotos, sino que imágenes de periódicos. Él recaba la información, todo esto, pero me gustaría que tú platiques un poquito de tu proyecto y nos platiques un poquito de ti para que te conozcan los radioescuchas y así sepan quién es nuestro querido invitado. Son tuyos los micrófonos, colega. Muchísimas gracias. Pues yo me llamo César Enrique Castro, vivo en Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y sí, en el 2020 empecé este proyecto en plena pandemia. Digamos que de todo lo malo pues quedó algo bueno. Y inició con la inquietud que tenía de conocer los uniformes que había usado la selección nacional en aquel periodo pues oscuro, oscurantísimo, después del Mundial del 86, la sanción de los cachirules. Yo buscaba mucha información y siempre me decían que del 86 al 90 había usado la selección nacional el uniforme del Mundial de México, lo que no era correcto, no es cierto, se usaron otros uniformes, pero ante la falta de información fue que empecé a investigar, a empezar a juntar información, a juntar evidencia, y luego me encontré con la inquietud de que necesitaba reportes para saber qué partidos habían jugado, buscar fotos, porque una de las cosas que estoy tratando de recabar es qué uniforme, qué colores se usaron en cada partido que ha jugado la selección mexicana. Tengo una base de datos en ciernes en mi ordenador. Y pues, así fue que empecé a buscar hemerotecas, a buscar periódicos, a buscar fotos por todos lados. Me meto con Google en modo incógnito, busco en otros idiomas para acceder a información que no me sale cuando busco en español. Y pues así es que hemos ido armando todo ese respaldo, toda la información que tenemos, el banco de datos que tenemos. Interesante, mi querido amigo. Pues bueno, este proyecto inicia a raíz de, pues, lamentablemente, este paso de la pandemia. Y fíjate que muchos proyectos han nacido por estar aislados, ¿no? Estar en casa, el famoso quédate en casa. Y qué bueno que tu proyecto pues tuvo mucho éxito, porque es muy interesante. En tu opinión, tú lo empiezas a hacer como un hobby. Ya después, ¿qué es lo que te impulsa a generar más información y ser pues ya más a detalle, porque toda la información sí tiene mucha investigación, ¿no, mi querido César? Sí, pues más que nada tenía mucho tiempo, tuve una respuesta de las personas, de la gente, muy positiva, muy, la verdad, la gran mayoría muy, muy amables. Ya sabes que luego lo que era Twitter y el Ex ahora es pues, como una gran selva, todo el mundo llega, comenta, hay gente que te insulta, gente que no lo hace así, que es muy amable, y pues, yo no me esperaba la amabilidad, la respuesta que tuvo la gente para conmigo, todo lo que me han ayudado, todo lo que me han cooperado, cómo me han apoyado con fotos, con recortes. De repente me etiquetan y me enseñan unas fotos de hace muchísimos años que nunca había visto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando empecé a investigar, vi que en 1949 se había ido a jugar a España una gira que se hizo contra el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, que se había jugado de azul con amarillo. Para mí era increíble que la selección mexicana hubiera jugado de azul con amarillo. Y el nieto de uno de los jugadores de que fue de esta gira me pasó fotos. Nada más me preguntó, oye, ¿sabrás de qué partido son estas fotos? Y donde lo fui checando, vi el rival, vi más o menos el tipo de indumentaria, me di cuenta que eran precisamente las fotos que estaba buscando. Luis Nieto, del Capi de León, en aquellas épocas, que es el jugador que más títulos ha ganado con los Esmeraldas de León, que aparte es un equipo que a mí me encanta. Te puedo decir que es de los que más apoyo. Pues nada, fue fenomenal, fue muy, muy bonito. Ok, y ¿por qué tu agrado? ¿Por qué esto de apoyarlo? A ver, cuéntame. León, mi abuelo, que en paz descanse, él es de Tabasco, vivió mucho tiempo allá en León y siempre me contaba maravillas del estado de Guanajuato. Le gustaba mucho, creo que fue de los lugares que él más disfrutó. Ahí fue que nació mi interés por el equipo Panza Verde, y aparte el color del uniforme. Mi color favorito es el verde, entonces imagínate ver ese uniforme tan bonito. De aquellos tiempos, te hablo de principios de los 90, mediados de los 90, antes de que se llenara de parches comerciales. Sí, claro. Me encantaba, pues. Muy interesante. De hecho, esto de la selección mexicana de azul, se me hace como un color tipo celeste, o cómo sería ese tipo de azul, qué tono tendría. Era así, como celeste. ¿Cómo decirlo? No como el del Cruz Azul, como azul cielo, con una franja amarilla. Era la descripción que dan los periódicos de España y de México. Y de hecho, al año siguiente, ya así atando cabos, vino el River Plate a jugar contra la selección mexicana, que también gana la selección mexicana en el estadio, bueno, hoy Ciudad de los Deportes, en aquel tiempo Ciudad de los Deportes. Hoy se sigue llamando así, pero es más conocido como Estadio Azul, Azulgrana, ahora Azul Crema. Pues ahí jugaron y jugó México de amarillo con negro. Pues dije, en el 49 fueron de azul con franja amarilla. Y en el 50 jugaron uno todo de amarillo canario, pues la descripción que le da el periódico. Encontré acerca, pues sí, quizá podrían ser el uniforme titular y el suplente. En tu opinión, ¿cuál ha sido el uniforme más pues exótico, el color más exótico que haya usado la selección mexicana? Cole, exótico, es que pues, depende cómo definamos exótico. O extraño. Sí. Ajá, extraño, mira, el color por el color pierce, o sea, por sí mismo, para ser México, yo siento que ese amarillo canario debe ser el más extraño. Y exótico, así de combinación rara, la camiseta Sport con la que debuta Jared Borgetti y Rafael Márquez contra Ecuador el 5 de febrero del 97, 3-1 que ganó México, era el calendario azteca, pero el calendario azteca era rojo y tenía vivos verdes. Era, a mí me gustó mucho, a mucha gente no le gustó nada, pero a mí sí se me hace el uniforme más exótico o raro que ha tenido la selección mexicana. De hecho, se usó en el Mundial Juvenil de 1997, donde nos elimina Francia. Ese uso de ese uniforme. Muy bonito, muy bonito. A mí me encanta. Sí, a mí me gustaría ver la selección así, totalmente de rojo. ¿Ha jugado totalmente de rojo? Claro. Sí, no lo hace desde 1900. Bueno, totalmente de rojo. Tengo el registro de los. Generalmente jugaban de rojo con cortos o shorts negros y luego azul marino. Pero sí, ha jugado totalmente de rojo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El partido contra Gabón, donde Giovanni Dos Santos anota 2 goles, este se juega completamente de rojo, con un uniforme muy, muy bonito, marca Atlética. Ah, mira, qué interesante, sí, sí. Bueno, esos son los datos que uno atrapa, ¿no? A uno como seguidor, lo atrapan y uno los disfruta bastante. Y qué bueno que te estés, que nos comentes todo esto y te hayas metido a este tipo de mundo de la historia y todo esto. Pero, en tu opinión, ¿ha sido un mundo fácil o difícil esto de la investigación? Pues, no sé, yo creo que es bonito, ha sido bonito porque ahorita quizá ya no tanto, pero en un principio hace 3-4 años, donde iba uno descubriendo, atando cabos, iba encontrando información que pues no mucha gente tenía. Por ejemplo, en algún momento el investigador de Televisa, este señor Salazar, me parece que se apellida, me corrigió, ajá, o quiso corregirme del uniforme de 1927, que decían que, perdón, 28, en los Juegos Olímpicos había jugado de rojo. Y no es cierto, se jugó de verde, le pasé el recorte de periódico. En un principio ya me lo había comentado el investigador Eric Lugo, que le mando un saludo, me ha ayudado muchísimo. Y el investigador Francisco, olvidé el apellido, Fajaza, que es uno que también trabajó en Televisa y en TV Azteca, uno de los mejores o el mejor investigador de la selección mexicana. Ellos ya habían compartido información donde se jugaba de verde, que se había jugado esa gira de verde. Y pues yo buscando en la hemeroteca nacional de la UNAM de esos años, encontré un artículo escrito, me parece que fue por Escopeta, no estoy tan seguro en este momento, pero ahí decía que se jugó un partido contra el Asturias y decía, la selección nacional utilizó los uniformes usados en la gira europea, que es camiseta color verde con vivos rojos, shorts blancos, calzoncillos blancos y medias verdes con vivos rojos. Y ya con eso se lo confirmé y pues ya se lo pegué. Y ya no me dijo nada, pero pues ya quedó Pude corregir a una persona que es toda una autoridad, ¿no? En este mundo. Sí, se siente bonito y es bonito investigar. Sí es difícil porque, por ejemplo, ahorita si quiero investigar en la Hemeroteca Nacional tengo que desplazarme hasta la Ciudad de México. Ya te imaginas los gastos, nada más de camino. Si quiero ir en camión son más de 12, 13 horas. Si quiero ir en avión pues me sale algo caro y pues el hospedaje. Pero pues son cosas que vale la pena, ¿no? Que uno tiene que hacer. Te entiendo totalmente. El amor y la pasión por este tipo de deporte pues te atrapa. Pero bueno, vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos con esta interesante entrevista con nuestro querido amigo César de Uniforme Selección Mexicana. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Reta, las voces del pueblo. Colegas, pues estamos de regreso en su programa La Reta, las voces del juego, y tenemos a nuestro querido invitado a Uniforme Selección Mexicana, pero antes de ir con él a este segundo bloque de su programa, vamos con los contactos en cabina. El teléfono es 5540261814, el Facebook, X, Trax e Instagram son nuestras redes sociales y nos pueden ubicar como La Voladora Radio. También tenemos teléfono en cabina que es 5979785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Sean parte de esta comunidad, colegas. Antes de irnos al corte, estábamos hablando con nuestro querido amigo César sobre lo difícil que es ubicar toda esta información de la historia de los uniformes de Selección Mexicana. Mi querido César, ¿cuál ha sido la investigación más difícil o que te haya tomado más tiempo de todo tu proyecto? La que les comentaba, los uniformes usados en el 49 en la gira por España. Esa fue quizá la más difícil y la más sorprendente y la que sentí es mejor haberlo encontrado, haber dado con la información, con las fotos, con el color exacto. Esa para mí es la más satisfactoria y también la más complicada. ¿Cuánto tiempo te tomó? Híjole, más del año, más un año, dos meses, un año, tres meses, algo así, porque encontraba información, encontraba relatos del partido, hasta fotos de los boletos, pero no encontraba fotos de los partidos. O bueno, quizá encontraba alguna foto, pero no tenía cómo vincularlo con el partido, entonces fue un proceso un poquito difícil, hasta que en la página del Athletic de Bilbao subieron fotos, hubo, no sé por qué, creo que fue, hubo algún evento conmemorativo, algo sucedió, y lo publicaron ellos, y me etiquetaron, y ya pude confirmar que esos eran los uniformes. Ya después, buscando, no se me había ocurrido, ¿no? En páginas de venta de revistas usadas, de pósters viejos, así todo vintage, de España, encontré la foto donde sale el capitán de México, y en este caso fue, ¿cómo se llama este señor que fue jugador de las Asturias, también presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? Siempre se me va el nombre, ahorita te digo el nombre, pero sale él con el capitán del Athletic de Bilbao y con el capitán del Real Madrid, y pues ya, pues, duda aclarada. Que también son, hablando de, yo para agregarle un poco de información, también son los primeros partidos que tengo registro que se usaron dorsales, o sea, los números atrás se empezaron a usar en el 49 con la Selección Mexicana. Ok, perfecto. Oye, ¿y por qué te fue buscar esta información? ¿Por qué comenzaste a buscar la información de ese partido? O sea, ¿qué es lo que derivó que te pusieras a realizar esa investigación? Más que nada la curiosidad por encontrar una camiseta azul de México. De súper raro. Por eso, eso fue lo que más me motivó. Y lo otro, pues como te digo, quiero tener todos los partidos documentados, todos los partidos, si se puede, con qué color de uniforme se jugó, medias, la combinación, pues ya ves que también llevo una base de datos sobre las combinaciones que se han usado, color de camisa, color de cortos, de shorts, de medias. Pues básicamente fue por eso. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que se viene para tu proyecto? O sea, ¿qué es lo que continúa para tu proyecto? ¿Qué es lo que nos puedes avanzar que se viene próximamente en tu proyecto? Los la voy a dar el jugador que no me acordaba, Capitán Mexicano. Fíjate que quiero, apenas tenga tiempo, mi trabajo me consume mucho, quiero ya lanzar una página web y quiero sobre todo compartir la base de datos que vengo armando. Actualmente voy, si la memoria no me falla, en 1984, 83, 84. ya que voy año por año, partido a partido. El problema es que en esa época, antes del Mundial del 86, al 86 se jugaron una barbaridad de partidos, y luego en los 90, ni te digo, del 92 al 94 se jugó un mundo de partidos. Quiero hacer eso. Ya en cuanto a las investigaciones, en cuanto a los proyectos que tengo, he estado trabajando algunas fotos. Quiero compartir infografías de todos los uniformes que he usado la selección mexicana, todos los colores, todas las combinaciones, y próximamente les voy a mostrar los que se han usado en las Copas del Mundo, incluyendo Juegos Olímpicos antes de que hubiera Copas del Mundo, que nada más fue uno en 1928, y a las Copas Mundiales que no calificamos, qué uniformes se hubieran usado. Ok, y bueno, yo creo que es como un especial por lo del Mundial que se acerca, ¿no? Sí, correcto, lo quiero presentárselos a todos una semana antes de que empiece el Mundial, ya me queda poco tiempo. Ok, está bien, ahí estaremos al pendiente. También algo interesante que pude ver es lo de la historia de los guantes de fútbol de los porteros. Sí, pues ya ves, hace 3-4 años les hice una serie de 4 hilos, fueron como 100 tweets acerca de la historia de los guantes de portero y quién los había usado primero en México y toda toda la información, los tipos de guantes. Todo eso lo pueden encontrar en Twitter, se los hice como en el 2020-21, ya tiene un tiempo, pero ahí sigue estando. Y pues sigo recopilando fotos. Por ejemplo, ahorita tengo el primer portero mexicano que tengo localizado que haya usado guantes, es este portero del Necaxa, que se llama Raúl Estrada, el Pipiolo Estrada, que fue el portero mexicano campeón en los Centroamericanos de 1935. De hecho, el primer portero que ganó un título con la selección mexicana fue un portero prácticamente la segunda mitad de la década de los 30 y la primera mitad de los 40, fue el mejor portero mexicano. Él es el primero que tengo documentado con foto y todo de época que usó guantes mexicano. Y bueno, ¿qué marca es la primera que se encuentra en México? No sé, creo que ya nos habías platicado un poquito de eso en... Creo que era una marca alemana, ¿no? Algo así habías dicho. Reusch. De las que tenemos localizadas, sí. Que tengo documentado, pero ya es en los 70s, no es en estas épocas. He estado tratando de encontrar información, pero la verdad está muy, muy difícil, es muy difuso porque, por lo que he leído, algunos partidos los porteros usaban guantes porque hacía frío o porque había llovido, entonces para que no se les revelara la pelota, pero no era algo que hicieran de todos los días. Entonces sí, es difícil. Okay. Muchos también hacían sus guantes o los mandaban a hacer. Sí, de hecho, creo que has comentado que algunos los hacían con carnaza, ¿no? Algo así. Ajá, con no la parte donde agarraban la pelota, obviamente, sino lo que cubría sus puños, la parte de arriba, utilizaban carnaza. Ya va aquí en los dedos, bueno, ya en la palma ya le ponían colchoncito, ¿no? Sí, algodón. Okay. Excelente, excelente. Bueno, mi querido César, ¿cuál ha sido la investigación más corta que has hecho? O sea, que te has tardado mucho menos y la has podido subir. Pues, los uniformes que usaron aquí de hecho tiene jiribilla. Las marcas que ha usado México de uniformes en los mundiales. Obviamente tomando en cuenta las que se mostraban en el frente del jersey, el primer mundial que juega México con un uniforme que muestra una marca es 1978, lo juega con la marca Levi's, que no los hacía Levi's, los hacía Rick's, los uniformes, pero Levi's se publicitaba. Ese fue el primer uniforme que usa México con las marcas, pues fue muy corto porque pues nada, es algo bastante popular, ¿no? 78 Levi's, 86 Adidas, 90 no fuimos, 94 Umbro, 98 Ave Sport, 2002 Atlética, 2006 Nike, 2010 a la época Adidas, ¿no? Fue lo más rápido. Pero también lleva jiribilla porque luego encontramos, muchas gracias por esto a la gente de Épica. Épica es una casa de, como un museo de camisetas, es de un coleccionista regiomontano. Tiene camisetas que se usaron en partidos, camisetas originales, todo certificado. y gracias a ello supimos que en el Mundial de 1966 la selección mexicana vistió Umbro, fue la marca que, de camiseta que usamos. No se ve al frente en el jersey, pero en la etiqueta de la camiseta dice claramente Umbro. Ok, bueno, ¿nos puedes hablar un poquito del uniforme? El primero, el de Levi's, que dices que no es de Levi's, pero háblanos un poquito de ese uniforme, ¿no? Sí, claro, se usaron en el 78. Adidas había entrado, la primera marca que se mostró una camiseta mexicana en partidos amistosos fueron estos, fue Adidas en el 77, uh-huh. se debutó contra Alemania en 1977 en un partido que hubo una lluvia torrencial en el Estadio Azteca, hoy tiene otro nombre, y ahí fue donde se estrenaron los uniformes Adidas. Para el 78, la Copa del Mundo, llegan estos uniformes Levi's. Y los diseña José Antonio Roca, al menos el de visita, ese uniforme tan bonito que es camiseta blanca con dos franjas verticales, verde y rojo, ese uniforme lo diseña José Antonio Roca. Y pues esos fueron los primeros que usaron. Y ya se me olvidó la pregunta, ¿me puedes repetir por favor? Sí, ¿qué color era? ¿Nos puedes hablar un poquito del diseño del primer uniforme que México usó en un mundial? En un mundial, el de 1930 era rojo con negro, calzoncillos negros, cortos shorts negros y la camisa rojo, un rojo oscuro, tipo más o menos como el rojo que usa el Atlante, más o menos, para hacer un símil para que nuestros radioescuchas lo puedan más o menos imaginar. Era como un rojo del Atlante, no era un color vino como muchas veces se dice, o un guindo. Lo que pasa que en nuestro país tenemos cierto... no sé cómo llamarlo. Piensan que el guinda es el rojo cerezo, que el guinda es el violeta burdeos, que el guinda es el rojo casi casi óxido. Entonces, realmente el guindo es una... Tiene diferentes matices, pues, de rojos, y no todo es guindo. Hay diferentes tipos de colores. Por ejemplo, en el 54, en el 66 también, y en el 2002, aquel uniforme alternativo que saca Atlética, conmemorando el Mundial del 66... pues era en color violeta burdeo, o sea, es un color moradito, no es tanto rojo, es un morado rojizo. Y en el 30, en el 70, que hace rato veíamos un gol de Gustavo Peña, se jugó de rojo oscuro, que es otro color, pero generalmente el mexicano lo engloba todo como si fuera uno solo, en el guindo. O vino, color vino, como lo llaman. Perfecto. El uniforme que comentabas, que la primera marca que vistió a México en un mundial fue Levi's, ¿no? Que no, correcto, es Levi's. En el 78. ¿Ese qué color era? El titular era verde con franjas, ajá, tricolores. El de visita era blanco con las franjas que comentamos, verde al centro, verde y rojo. Que Portugal hace unos 10, 15 años, ajá, sacó un modelo casi idéntico, nada más que Portugal lo combinó con cortos verdes. Nosotros lo combinamos con shorts o cortos rojos. Y había un tercer uniforme que se usó en la Copa Mundial Juvenil de 1979 en Japón, que era color violeta burdeos, color vino. Ese uniforme lo usamos contra Japón, el tercer partido de grupos. Y como curiosidad, ese partido debutó, para mí es, bueno, de los que yo he visto, el mejor portero mexicano, Pablo Larios. Ok, perfecto. Ah, en tu opinión, ¿cuál es el uniforme favorito de todos los que se han vestido en los mundiales? Hasta la... En los mundiales, el de 1966, para mí ese es el uniforme definitivo mexicano. Es un verde oscuro, con cuello redondo, tricolor, verde, blanco, rojo. Manga larga en los puños, verde, blanco y rojo. Y el uniforme de visita es color violeta burdeos, el que te digo es como color vino, pero moradito, con shorts o calzoncillos azul marino y medias azul marino, números blancos. Para mí esos son los mejores uniformes que hemos vestido en una Copa del Mundo. Perfecto, ok. Bueno, colegas, pues bueno, vamos a entrar al campo digital y vamos a hablar un poquito de la selección mexicana y bueno, diferentes pues temas de fútbol, sobre todo de la selección. Vamos a la siguiente sección, Gol Gana. Gol Gana. Recuerdos, opiniones y los protagonistas. Salimos jugando. Bueno, mi querido César, quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes antes que nada, antes de hablar del partido de estos dos partidos que se llevaron a cabo en la reinauguración del Estadio Azteca? donde México enfrenta a Portugal y luego se va a Estados Unidos a jugar contra Bélgica. El uniforme que se usa contra Portugal, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este uniforme que usó la selección mexicana? Me encantó, me gustó mucho la camiseta blanca con como tramas grecas que tienen el fondo, casi no se ven, pero tienen unas grecas ahí, de un color gris bajito, casi blanco. Y los shorts, me gustó mucho el color de los shorts, de los cortos, es un verde azulado, un verde teal, fuerte, profundo, me gustó muchísimo. Y luego contra Bélgica ya juega todo de blanco, no me gustó tanto, te soy honesto, a mí los uniformes que son de un solo color no me gustan mucho, no son mi top, y mucho menos si es blanco, a mí me gusta ver colores. Ok, ahora quiero saber tu opinión. ¿No crees que debieron de reinaugurar el Estadio Azteca con la selección mexicana en jersey verde? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, no, yo tampoco lo entendí. Yo pensaba que se iba a jugar de verde, blanco y rojo, que es la combinación tradicional desde 1984. Pero no sé, entiendo que Adidas quiere vender sus jerseys y que para que se vendan más los tiene que usar la selección nacional en partidos que vea mucha gente para que así pues llegue a más público y la gente trate de comprarlos, ¿no? Otra cosa que podemos opinar son los precios ya de los jerseys. Es una barbaridad lo que quieren ahora cobrarte por un uniforme, por una camiseta. Sí, son muy elevados. Realmente, no sé, yo no gastaría por un jersey tan caro y bueno, o sea, no sé, en mi opinión no. Pero bueno. ¿Quién y yo? Cada quien, ¿no? Pero no. No. Pero bueno. Háblanos un poquito del jersey de México en color verde, que se estrenó, que bueno, es parecido. Quieren como que copiar o no sé si se le puede decir así. Al de Francia 98, no sé, en tu opinión, ¿qué opinas de ese uniforme? Fíjate, cuando lo presentaron no me gustó, no es porque fuera feo, porque no es feo, está bonito. Digo, ahorita me gusta, ¿no? Creo que pudo ser mucho mejor. Sí, se copiaron completamente de la Piedra del Sol, que fue la que se usó en el uniforme de Avesport del 96 al 98, y el que se presentó, como bien comentas, en el Mundial de Francia 98. Creo que le falta originalidad. El color está muy bien elegido, me gusta mucho. De hecho, me atrevo a decir que me gusta más el color que está sacando ahorita Adidas que el que sacó Avesport. Avesport sacó un verde más opaco, que de hecho ese uniforme, como estuvo 3 años, me imagino, yo pienso que se les acababa una tirada y compraban tela tratando de igualar los colores y a veces no lo conseguían. Pero ese uniforme hay versiones en verdes más oscuros, verdes más brillantes, verdes más opacos. Y el color que ahorita tiene la selección es un verde oscuro, pero también más vivo. A mí me gusta más. Lo que no me gusta tanto es el diseño, digo, si vas a copiar algo, un diseño viejo, o tienes de dos, o lo haces igual o lo mejoras, y creo que no lo supera. Agarraron solamente un pedazo de la Piedra del Sol y para colmo le pusieron en el centro el escudo actual de la selección mexicana, que a mí en lo personal no me gusta nada, es un águila, bueno, no sé ni cómo llamarlo. No me representa, pues no es algo que tú veas y digas, ah, eso es de México o esto representa a México. No me gusta nada eso. Me gusta el uniforme nuevo en cuanto a la combinación, en cuanto a los colores, elección de colores, elección de, bueno, de la paleta de colores, el estilo de los shorts, de los cortos, también me gustó bastante. Es algo retro, tipo como se usaba en el 91, 92, finales de los 80s. Eso me gusta mucho. Lo que no me gusta es el fondo de la camisa, pero en términos generales puedo decir que Adidas, al menos para este mundial, ha cumplido con los dos diseños, con los dos uniformes. Ok, hablando de eso, te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué opinas del uniforme del portero, del guardameta? Me gustó, sí, está bonito. Me gustaba un poquito más el que tenía antes, el que usaba Ángel Malagón, que era un verde liso, bonito. Pero este también está bonito, me gusta. Ok, ahora, hablando de los escudos, yo también concuerdo. ¿Cuál ha sido tu escudo de la selección mexicana favorito? Bueno, mi favorito es el de 1923, el primero que tuvimos, y se los voy a describir porque también comprendo que muchas personas no lo han encontrado, que esto fue otra cosa que les presenté, ¿no? La evolución de los escudos de la selección mexicana. El escudo de 1923 era un águila blanca sobre un fondo, por lo que he podido encontrar, de una foto de Oscar Bonfiglio de 1928, el fondo era azul marino. Sobre un fondo oscuro, azul marino, así lo ilustra la revista, ¿cómo se llamaba? La revista Fútbol, que era como el medio oficial de aquellos años. Tenía el águila blanca de la bandera, al estilo de la bandera que usó con Porfirio Díaz, con el águila volteando para arriba. Y la parte superior del escudo estaba rodeado por una bandera del color verde, blanco y rojo, pero siguiendo el contorno del círculo. El escudo era circular, esférico. Siguiendo el contorno del esférico del escudo. Y con la palabra México escrita abajo, de color verde o de color rojo. La verdad, como son fotos en blanco y negro, no lo he podido describir. En la foto ilustrada de la revista Fútbol, es de color rojo. Ok, perfecto. Bueno, a mí me gustó mucho este escudo que... El anterior a este, donde antes era como que el águila sobre un balón y viendo hacia abajo, ya después como que hicieron que volteara hacia arriba, y se veía muy, muy padre. Ah, bueno, si gustas te platico un poco de este escudo, porque tiene mucho trasfondo, no es como que la selección lo haya empezado a usar así como así. El escudo que tenemos, y de hecho lo cambian por eso, es el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol. Si nosotros buscamos fotos donde salgan nuestros capitanes de las Copas Mundiales de 1950 al 70, porque al 74 no asistimos, vamos a ver que llevan banderines con este escudo de la Selección Nacional, este escudo que teníamos. Ese escudo se empezó a usar la primera vez que lo usamos fue en un partido contra Brasil, en Brasil, en 1980, con los uniformes Levi's. Pero todo este tiempo que se estuvo usando, se usaba el escudo de la bandera de México en la camiseta, no el escudo que usamos hasta hace 3, 4 años. No sé si me estoy dando a explicar. No se usaba el mismo escudo, porque el escudo de la bandera, el escudo tricolor que teníamos, era el escudo de la Selección Mexicana. De repente, como te comento, en el 80, solo un partido se usó el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol, y de ahí, hasta que llegó ya Adidas en el 83, 84, se tomó ya ese escudo como el escudo oficial de la Selección Mexicana de Fútbol, y ya no se usó, al menos la selección mayor, la selección A, ya no volvió a usar ese escudo que pues, lo vemos en las fotos viejas, era la bandera de México, ¿no? Que decía México, y a veces tenía el águila en medio, a veces no. Las selecciones juveniles lo siguieron usando hasta el 87, 88, por ahí, pero ya la selección absoluta, la buena, la A, ya no lo usaba. Esa es la historia. Por ejemplo, si lo quiere checar nuestro apreciable, nuestros escuchas, pueden encontrar fotos del Mundial de 1950, donde sale la selección posando con un banderín, y el banderín tiene el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol, que fue el que luego la selección nacional usó hasta el año 2021, me parece que es cuando lo cambian. Ok, estamos viendo, nuestro querido amigo nos comparte una imagen, de hecho la vamos a subir a redes, donde está este escudo que dice con letras rojas México en la parte inferior, y en la parte superior están tricolor, los colores de la bandera, y también está pues una águila, ¿no? En color rojo, ¿no? No, en color blanco, que ya se me borró la... Sí, color blanco. Te voy a compartir otra foto para que las compartas. Ok. Para que se... Del primer uniforme de la selección y de donde se ve ese escudo. Son, por cierto, jugadores del América. A ver, sí, ahí sí. Te lo puse ya. Es al Ignacio de la Garza y Rafael Garza Gutiérrez Récord. Con el primer uniforme de la selección mexicana, que fue blanco, como el del Necaxa, pero con un rojo más oscuro. Mira, qué interesante. Muy bien, amigos, los vamos a estar compartiendo ahí también en nuestra web de La Voladora Radio para que puedan observar estos interesantes escudos. Y bueno, esperemos que algún día hagan como un tipo... No sé si exista algún museo de la selección mexicana actualmente. Pues en exposiciones, pues la verdad le echa muchas ganas, pero no... Al menos un museo así como tal no hay. Creo que lo más cercano y lo que podrían hacerlo con camisetas usadas en juego son las personas que te comento, nuestros amigos de Épica. Ellos tienen un mundo de camisetas match-worn, o sea, usadas durante partidos, originales. Y creo que sería el documento más veraz, más verídico que podríamos tener acerca de. Ok, perfecto. Bueno, ahora quiero platicarte, más bien quiero preguntarte... ¿qué opinas del uniforme que usó Portugal contra México en la reinauguración del Estadio Azteca? Me gustó, fíjate que tengo una duda, no sé si vaya, creo que no, lo vayan a combinar con shorts verdes, cortos verdes. Ya es que ahorita como que la moda, no sé si por petición de la FIFA, todos juegan de un solo, o sea, un uniforme oscuro, siempre el mismo color, y un uniforme claro, el mismo color. Pero sí, me gustó bastante el uniforme de Portugal. Generalmente tienen uniformes muy bonitos y generalmente son colores que usaría o ha usado la selección mexicana. Y la verdad, más de una vez he pensado que México debería de vestir un que otro partido con ese, con esas combinaciones de colores, porque están, están bastante bonitos los uniformes portugueses. Sí, de hecho, no sé, hasta cierto punto llegó a parecer que México era el, pues, Portugal por los colores, y uh-huh. Portugal, pues, no sé, yo lo mismo pensé. Ahora, el uniforme que usó Bélgica contra México, ¿qué opinas? A mí me gustó. Aquí creo que es Nike, ¿verdad? El uniforme que usó Bélgica. No, lo tengo muy presente. O es Nike o es Adidas. Pero está muy bonito, también me gustó bastante el uniforme de nuestros amigos de Bélgica. Sí, es Adidas. Un uniforme... Pues, ahora... Ajá. No, sí, dime. Un uniforme rojo con negro, digo, esa combinación ya la ha usado México. Pero el color rojo de Bélgica es un color como más claro y números en amarillo. La verdad, bonito, las medias amarillas bonitas. Es otro uniforme tricolor a tomar en cuenta. Bonito, bonito. Siempre los uniformes de Bélgica, desde que jugó contra México en ese mundial, donde Cuauhtémoc Blanco empata. Muy elegante. Siempre me han gustado esos uniformes de Bélgica. Sí, sí, sí. Era de Adora ese uniforme, me acuerdo que luego el Toluca tuvo uno muy parecido. Sí, muy bonito, muy muy bonito, completamente de acuerdo. Hablando del balón, este balón que se va a estrenar en el Mundial, ¿qué opinas del diseño del balón? Me gusta, fíjate que obviamente lo más importante es cómo se mueve el balón, ¿no? Cómo se desarrolla el juego, que no sea un hándicap a favor o en contra, como sucedió con el Jabulani del 2010, que se movía una barbaridad esa pelota. Pero me gustó, el diseño está bastante bonito, me gustó. Sí, claro. De hecho, estaba viendo un partido donde, creo que jugó, no recuerdo bien, ese balón que tú dices, que jugó Brasil contra Japón. Y creo que ganó Brasil, no sé si 4-1. Pero en un disparo de Ronaldo. De Ronaldinho, ¿no? O Ronaldo. Sí, sí, me acuerdo. Se le movió, pero exactamente antes de que llegara a las manos del portero. Y al primer, la primera toma, realmente yo dije, pues, ¿qué pasó? Porque yo vi que el portero se colocó bien y todo. Ya la imagen que te mandan, la repetición de la parte trasera de la portería, oye, si le hace un extraño al pobre portero japonés. Sí, sí, sí, me acuerdo mucho de ese gol. Bueno, de esa jugada, bueno. Más bien. ¿Y cuál ha sido tu balón favorito de los mundiales, colega? Ah, mira, me encanta el Etrusco, Italia 90. Por cierto, el de ahora se llama Trionda, Trio. Sí, Trionda, sí, se llama. Mi favorito es el Italia 90, el Etrusco. Me gusta muchísimo. El de México 86 también está muy bonito. Bastante me gusta. Ok, y bueno, hablando de los logos de los mundiales, ¿cuál ha sido tu favorito? No sé si es la nostalgia. Yo sé, Estados Unidos 94 me encanta, me gustó muchísimo. Sí, el primer mundial así que vi con conciencia, era un niño todavía, pero me gustaba muchísimo. De hecho, me acuerdo que tenía un balón. Cierta empresa pizzera regalaba balones en aquel entonces, o los daba, no sé. Pero tenían ese logo y era muy, muy bonito el escudo, me gustaba muchísimo, es el que más me gusta. Con mención honorífica, Italia 90, es precioso también su escudo. Perfecto, perfecto. ¿Qué opinas del escudo actual del Mundial? No me gustó nada, pero pues ya que. Ah, ok. Igual, por dos. Ya ves que cada Mundial tiene su entrada, ¿no? Su video cortito, con música, imágenes. ¿Cuál ha sido tu favorito de todas las entradas, estos videos especiales, cuando va a iniciar una transmisión de un partido? Y fíjate que no tengo en mente, sí recuerdo haberlos visto, pero supongo que ninguno fue lo suficientemente llamativo. Bonito, llamativo para mí para recordarlos a ciencia cierta. Lo que sí recuerdo muchísimo igual no tiene nada que ver, pero el video introductorio del videojuego de Francia 98 con la canción de Boom Boom Team de Chumbawanga. No sabes qué maravilla de canción. Y mucho tiempo hasta pensé que ese era el oficial de Francia 98. Sí, luego hacen cosas mejores los que no son oficiales. Ajá. De hecho, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el fútbol internacional y cuando se daban estas Eurocopas, me gustaban mucho sus intros, sus himnos. No sé, era como que, no sé, te emocionaba mucho nada más ver ese intro con la canción oficial de sí, las Eurocopas. Sí, sí. Fíjate que la UEFA ha hecho muy buen trabajo con eso. El mismo himno de la UEFA creo que para todos es, todos lo identificamos, ¿no? Todos sabemos de qué es, todos lo conocemos. Sí, es algo icónico. La UEFA ha trabajado muy bien en esos aspectos. A mí me gusta mucho este intro, hablando de mundiales, el que se realizó para Corea-Japón. No sé, me gusta mucho su balón, me gusta mucho su intro. Me gustó mucho la serie de los supercampeones que se hizo también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno. Capitán Tsubasa J, creo que se llamaba, igual no sé, aquí sí le llamaron. Ahí le llamaron camino a creo que al cierto, mundial. Road to World Cup. Ajá. Y pues bueno, ahí le metió dinero a Adidas porque todos los uniformes, el balón, todo estaba ahí. Sí, con Adidas. Sí, claro. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos a este interesante conversación con nuestro invitado y con la Selección Mexicana. Estás escuchando La Reta con Ulises Caballero. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Reta, las voces del pueblo. Colegas, sean bienvenidos al tercer bloque de su programa La Reta, las voces del juego. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, en el Estado de México, Amecameca, es nuestra casa. Y mi nombre es Ulises Caballero, estamos iniciando el tercer bloque de su programa. Estamos conversando con nuestro querido amigo Uniforme Selección Mexicana. Ya este programa ha sido pura nostalgia de todo, de jerseys, de mundiales, de goles, de todo eso. Pero bueno, mi querido, hablando de esta nostalgia, ¿qué opinas de cómo quedó el Estadio Azteca? O sea, yo sé que tú no fuiste, pero de lo que pudiste ver en fotos o en la transmisión, ¿qué opinas del Estadio Azteca? ¿Cómo quedó? Tengo que ir porque sí me llama mucho la atención. No voy desde hace unos 10, 12 años. Era impresionante. La primera vez que uno entra al Estadio Azteca, sientes el olor del pasto. Entras y ves ese monstruo que es, te impresiona, ¿no? Y sí. Quisiera volver a sentir ahorita que lo reinauguraron, volver a sentir ese fútbol, ¿no? Sentir eso. Me gustó, se ve en la tele, se ve bonito. No me gusta tanto el que sea, ya tenga el nombre de un producto, de un banco, de una marca, y que lo hayan replicado por todo el estadio, los colores. Sí. Y bueno, son temas comerciales, ¿no? Eso no me gusta tanto, pero sí se ve, pues, se ve bonito. No, no voy a decir que es una gran cosa, que cambió mucho, porque prácticamente es lo mismo, ¿no? Pues sí, no, no, al menos para mí no representa algo negativo el estadio. Ok. Oye, háblanos de esa primera vez que fuiste al Estadio Azteca. ¿Qué partido fue? Platícanos tu experiencia. Fue Atlante contra Pumas. Fue en el 97, me parece. 97. No, miento, fue en el 99. Ya fue casi entrando al nuevo milenio. Esa fue la primera vez que fui. Me sorprendió muchísimo, me gustó muchísimo. Me acuerdo que el Atlante usaba un uniforme muy, muy bonito. ¿No sabes qué? No, sí fue en el 97 o 98. Luis García jugaba en Atlante. Él fue, con el yo de... que decía Peñafiel en el pecho, ¿no? No, ese es del 93. Usaban, creo que el que decía The World, o no me acuerdo qué decía en ese momento. De la marca de ferretería, ¿no? Algo así. Sí, ajá, exactamente, que era muy, muy bonito ese jersey. Aquí te cuento algo. Yo de Luis García, fui de niño, fui... Tenía dos jugadores que me encantaban, Luis García y Carlos Hermosillo, mexicanos, y extranjeros Julio Zamora. Y pues yo quería ver jugar a Luis García. Ok, está bien. Pues sí, esa sensación de entrar ahí a las escalinatas. De hecho, desde que entras, ¿no? Que te, bueno, vas, te dicen dónde, en qué puerta, en qué fila, y esto, y lo otro, y aquí, ¿verdad? Es una experiencia tan solo ingresar y aparte pues ver el partido. Pero, exactamente. Está bien. Volviendo al presente, háblame de cómo viste la selección mexicana contra Portugal. A ver, en tu opinión, ya ves cómo terminó el partido. Quedó un 0-0, pero el público estuvo abucheando al final y apoyando más a Portugal con oles y esto. En tu opinión, ¿qué calificación le das a la selección mexicana de desempeño del 1 al 10? Híjole, es que para darle una calificación tendríamos que establecer un criterio. Si el criterio es compararla con las selecciones nacionales anteriores, al menos las que a mí me ha tocado ver, siento que está en la media, únicamente en la media. No es mejor que la del 2006, por ejemplo, o 2005, para ser más precisos, ni que la del 94. Y que, pues es que la del 98 fueron muchos claroscuros. Antes del Mundial todo el mundo pensaba que nos iba a ir muy mal en la Copa del Mundo. Fue una fase de preparación desastrosa, muy, muy mala. En la Copa del Mundo se dio una cara que nadie esperaba. La selección jugó muy bien y de hecho hace unas horas estábamos platicando de ese partido contra Alemania, que México debió ganarlo, debió aprovechar las oportunidades que tuvo. Y como siempre, o como nunca, pues nunca las aprovechamos, siempre fallamos en... al momento de asegurar un resultado y al final siempre nos dan la vuelta, ¿no? No puedo decir que los haya visto mal, pero sí... voy a tratar de explicarme. Uno supondría que con el paso del tiempo se va evolucionando, se va creciendo, se va aprendiendo, se va adquiriendo experiencia y se va mejorando, ¿no? Todo para ir mejorando. Yo no veo esa mejoría. Yo siento que la selección mexicana, honestamente, creo que va a decepcionar esta Copa del Mundo. No es culpa de Javier Aguirre. Él trabaja con un talento muy limitado y pues no le veo mucho futuro. Sí la veo mejor que la selección de hace 4 años que traía este señor, el Tata Martino, pero pues haz de cuenta que sería como compararla con la del 73, ¿no? Que se fue a perder porque le hicieron vudú, según ellos. No tengo buenas esperanzas. Ahora, en tu opinión, ¿tenía México la obligación de ganarle a Portugal o tú pensaste antes del inicio del juego que se iba a ganar y todo? ¿O cuál era tu expectativa? No, yo creo que el 0-0 es un muy buen resultado para la selección mexicana. No tenemos el material humano para pensar competirle a Portugal. El detalle es que estás jugando de local y esperarías que hubiera algún plus, ¿no? Algo, no sé, una chispa, algo que llevara a tener una pincelada, algo diferente, y no lo hubo. Y si no lo tienes jugando de local, pues no lo vas a tener, mucho menos jugando en otro estadio, ¿no? Pero es reflejo de las cosas como se han venido trabajando en el fútbol mexicano en los últimos 10 años, 15 años. Ok, perfecto. Ahora, el partido contra Bélgica, yo los vi un poco mejor, pero en tu opinión, ¿cuál fue? Pues, ¿hubo mejoría? ¿O siguió igual? ¿O cómo viste la selección? Honestamente, nada más pude ver los últimos 15, 20 minutos del partido. No los vi tampoco finos, no los vi muy bien, pero actitud están teniendo, están buscando, peleando las pelotas. Tendría que ver 2-3 partidos así consecutivos, ya con un 11 definido, para poder dar una opinión pues, concreta, ¿no? De la selección nacional. Ahorita no los veo bien, la verdad, no los veo bien. Siento también que quizás Javier Aguirre, si tienes a este muchacho Quiñones, que está jugando muy bien en Qatar, me parece que es donde él juega, en la misma liga donde juega Cristiano Ronaldo, está metiendo cualquier cantidad de goles. Siento que si está jugando en una posición allá, jugando de punta, pues ponlo a jugar de punta en la selección mexicana. Acá lo usan más como si estuviera de extremo en alguna de las bandas. También me gustaría ver, ya que regrese al Chaquito Jiménez. Ah, sí, claro. Me gustaría verlo de 9 clavado. A ver qué nivel tiene, cómo viene el chavo. Tengo muchas esperanzas en él. Y bueno, creo que talento, te digo, no tenemos ahorita mucho. No, pues. Esperemos que mejore más esta selección. Pero ya la vimos un poco mejor. Como lo dije en los cachirules. Tengo como una mejor expectativa en este mundial con lo visto en el último partido contra Bélgica. Si así juegan los primeros 20 minutos contra Bélgica y así juegan en el mundial, yo creo que vamos a tener buenos resultados. Bueno, ya para finalizar, ¿qué opinas de toda la publicidad invasiva que se dio en la transmisión de estos dos partidos? O sea, ya no solo es que te pongan el promo en la parte inferior, ahora el narrador interrumpe su narración o relato y tiene que dar hablar de sobre la publicidad. O sea, ya es como un locutor comercial, o sea, como si fuera un comercial totalmente ya la transmisión. Quiero saber tu opinión, mi querido César. Es un insulto para la audiencia. Así lo relatos, es una palabra fuerte, pero yo como aficionado me siento insultado cuando hay veces que ni te cantan los goles porque están metiéndote un comercial, están anunciando alguna cosa, no se puede ver bien el partido. Yo honestamente sé que está mal, ya con todas las herramientas que tenemos en internet, lo que han hecho o lo que me han hecho hacer a mí es no sintonizar su canal de televisión, busco en internet una transmisión internacional. Generalmente veo las de Estados Unidos, también interrumpen la narración, también ponen comerciales, pero no es un abuso como lo que hacen aquí en México. En México abusan del televidente. Yo sé que tiene un costo transmitir, que no es nada barato, pero caray, es insultante la cantidad de anuncios y de pautas publicitarias que te meten ahora. Sí, totalmente, y lo peor es que lo están haciendo en una época donde la selección mexicana pues no está teniendo tan buenos resultados. O sea, el producto es malo y luego la transmisión es mala y luego cómo no quieren que uno esté de malas con todo, ¿no? Con todo todo lo que vuelve a la selección mexicana. Pero bueno, vamos a ver. A veces es aún peor la elección. Digo, esto es algo personal. La elección de los comentaristas, ya ponen gente ahí que nada más, que no sabe nada de fútbol, que su único trabajo es causar controversia, decir tonterías. No sé, yo siento que este tipo de prácticas lo único que hacen es dividir al aficionado mexicano. No hablemos de malinformar, porque llevan años malinformando, pero ya lo que buscan es dividir, causar controversia, y luego ellos mismos se quejan que el aficionado es grosero, que el aficionado es ignorante, el aficionado ya no pone atención al fútbol o que se está alejando del fútbol, cuando ellos han hecho todo para que esto suceda. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero todo tiene ahí un costo, como tú, como yo. ¿Qué hacemos? Nos vamos a buscar transmisión de Estados Unidos. Es sí, más, exactamente. Hasta, bueno, en otros idiomas, ¿no? Porque ya es mucho, o sea, ya es un abuso hacia el consumidor, ¿no? Pero bueno. Colegas, se nos ha ido el tiempo con esta interesante entrevista a nuestro querido uniforme Selección Mexicana. Pero mi querido amigo, antes de despedirte, me gustaría que nos compartas todas tus redes sociales para que te sigamos. Muchísimas gracias. En Twitter o X ahora es arroba uniformes selecundo, o pueden buscar uniformes Selección Mexicana, o pueden ir a Google y buscar cualquier cosa de la Selección Mexicana. Pudiste imágenes y las primeras que van a aparecer van a ser imágenes que yo compartí o edité. En Facebook igual, Uniforme Selección Mexicana, y en Instagram, bueno, Facebook y Instagram casi no lo, por falta de tiempo no lo atiendo mucho, pero es lo mismo, Uniforme Selección Mexicana. Perfecto, muchas gracias, colegas. Nos vemos en el próximo programa de La Reta, Las Voces del Juego. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su preferencia. Gracias por tu preferencia. Acompáñanos el próximo miércoles para más fútbol y videojuegos. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como La Reta. ¿Te perdiste el programa o quieres escucharlo otra vez? Descarga nuestro podcast en lavoladora.org. La Reta. La Reta, un programa donde podrás disfrutar charlas con invitados apasionados del fútbol y los videojuegos. La Reta, conocerás sus opiniones y anécdotas. Acompaña a Ulises Caballero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet. La Reta, las voces del juego. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.